a todos y bienvenidos a Game Over, tu programa de confianza y cada día el de más gente. Como siempre, aquí David Esperanza, como siempre, en cabina y en pantalla para todos vosotros. Y nada, me acompaña como siempre Claudia Bullamoz, que como siempre te hago la misma pregunta, ¿no? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal te trata la vida anímicamente? Bueno, pues aquí estamos en el programa de siempre, de Game Over, pero esta vez estoy muy bien, gracias por preguntar, y tú también, espero. La verdad es que sí, estoy bastante bien, no te voy a engañar. Vale, he tenido una semana exquisita, muy exquisita de hecho. Me alegro. Sí, es que me he comunicado por el interfono que, bueno, que había algo ahí que se había colado y tal, pero bueno. Oye, último programa, sí. De la temporada. Último programa. Sí. Qué pena, ¿no? Hoy es un día triste. Hoy es un día fatal. Pero yo creo fatal. Que va a ser un poco épico este programa. Yo sí. No porque sea el último, o sí. Puede ser que precisamente porque es el último, ¿no? No lo sé, pero sea lo que sea, sé que tienes algo ahí preparado. Sí, sí. Que no me has dejado preguntarte nada, no me has dejado ni siquiera mirar nada. No, no tienes ni idea, además. Ya puede ser bueno. Creo que soy aquí la máster, ¿no? De este pequeñito programa. Y sí, o sea, estoy aquí en modo mastermind. O sea, estoy aquí controlándolo todo. Vamos, pisando fuerte, ¿no? Pisando fuerte, sí, sí. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿y tú qué crees que vamos a hacer aquí? Tú que no tienes ni idea. A ver, yo, por lo que has ido diciendo en varios programas desde el principio de la temporada... algo de un jueguecito, ¿no? Algo así. Ah, puede ser. Puede ser, ¿verdad? Me estoy acercando. Bueno, pues es que resulta que esta semana es el Día Mundial del Juego de Rol. Y pues siendo que nosotros tenemos un programa de videojuegos, no nos podemos ir con las manos vacías y no referenciar a este día tan importante, ¿no? Es decir, ¿me has hecho un videojuego de rol? No, porque no sé programar, pero... Vaya. Sí que he traído un juego de rol un poco más casero, un poco más Game Over, ¿no? ¿Es un videojuego analógico? No es un videojuego analógico, es un juego de rol. ¿Es un videojuego sin tecnología? Es un juego de rol de los de antiguos. O sea, ¿es un videojuego que se juega en un tablero? No hay tablero, pero... Porque obviamente esto es un programa de radio. ¿Es un videojuego que se juega sin nada? Es un juego de rol que se juega con un dado. Y es un videojuego que se juega con dados. Que se juega con dados, pero no es un videojuego. Es un juego de voz. Es un... Ah, es un videojuego de voz. Es un videojuego de voz, sí. No me gusta. Bueno, al estilo Game Over. Es decir, que lo he personalizado para este programa. Uy, me gusta. Bueno, y de hecho, eres tú el único personaje y protagonista. Uy, si me lo pides así, me siento halagado, ¿eh? Muy halagado, así que, bueno, sí, así es. Vamos a hacer un juego de rol aquí con vosotros, donde David va a ser el personaje y yo lo voy a ir dirigiendo por una serie de historias que he inventado precisamente para este programa. Así un poco Dragones y Mazmorras, pero un poco más al estilo del lore de los videojuegos. Entonces, David, deja que presente a tu personaje. Por favor y gracias. Bueno, pues eres obviamente David, un jugador normal, obsesionado con los videojuegos, que, bueno, tiene cierta afinidad por los videojuegos de terror y, por tanto, es su fuerte, ¿no? ¿Cómo me conoces? Los personajes que sean o los videojuegos que hagan referencia al terror... pues serán tu fuerte y no tendrás ningún tipo de problema con ellos. Sin embargo, tienes una debilidad. Dime, ¿cuál es mi debilidad? Y dirás, ¿qué debilidad es esa? Efectivamente. Pues yo te respondo, y es que tienes un problema con los juegos de simulación. ¿Por qué no los entiendes? O sea, tú no entiendes por qué personas se podían pasar horas jugando al Stardew Valley, al Animal Crossing o a los Sims. Mira, si ya me pasé horas para averiguar cómo se jugaba el Goat Simulator, imagínate para los demás, o sea. Bueno, pues bueno, entonces te puedes hacer una idea, ¿no? Te va para el pelo. La cosa es que no estás solo en esta aventura. Y bueno, antes del personaje, bueno, de hecho no te voy a presentar los personajes. Da igual los personajes. Ya los iremos viendo. Voy a ciegas, básicamente. Voy a contarte la historia. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues no sé, caí en un sitio, no sé dónde estoy, la verdad. Sí, pues no sabes dónde estás, yo te cuento. Pues eso, cuéntame porque estoy aquí que no sé. Bueno, pues David, amigo mío, eres el locutor de Game Over. Con todos vosotros. Y eso, pues que te gustan mucho los juegos de terror, pero es que sin embargo, ha habido un problema con la emisión. Estás aquí en directo y de repente como que ha habido un error y te ha absorbido la pantalla. ¡Ayuda, ayuda! ¡Socorro! Y de repente es un ¡fuf! Y te has ido. Vamos, me he hecho un Jumanji, ¿no? ¿Qué se dice? Te has hecho un Jumanji, sí. ¡Fua, entonces, qué bueno, eh! Tocho. Claro, tocho, te has quedado encerrado en los metadatos del ordenador de la radio. Joder, mira que eso es jodido, eh. Pero, entonces estás ahí como sí. Enganchado en los guiones que tenemos de este programa. Sí, sí, he visto por ahí uno de hace dos semanas que te la marinera, lo que escribiste. Bueno, pues estás ahí tú enganchado y no sabes cómo salir. Sí. Entonces, claro, tú quieres hacer el programa. Entonces tienes que salir de alguna manera, ¿no? Exacto. No puedes quedarte ahí para siempre. Bueno, pues es que parece ser que tu única salida es aliarte con aquello que encuentres dentro de esos guiones. Entiendo. O sea, tienes que hacer memoria, ir recorriendo todos esos guiones para ver si puedes salir de esta. Entiendo, sí, sí. Claro. Entonces, tienes un tiempo delimitado y es decir que tienes este programa únicamente para salir de aquí. Pero si se acaba el programa y te has quedado ahí dentro, game over. Como en el programa, ¿lo pilláis? Vaya. Vaya. Vale, sí, game over, sí, caigo, sí. Okay, vale, bien, sí. Bueno, pues voy a tirar el dado, ¿vale? Y vale. Dependiendo del número que salga, vas a llegar a un sitio o a otro. Tienes tres caminos, no te voy a desvelar ninguno de los tres hasta que salga un número. Y entonces voy a tirar el dado, ¿vale? Okay. Estate atento y yo voy a comunicarte el número. Vale, has sacado el 10, entonces has llegado a la zona musical de nuestros programas. Estás enganchado ahí, has llegado a la carpeta de la zona musical de Game Over. Okay. Y bueno, estás en una sala oscura, escuchas música de videojuegos. Oye, qué buena música se escucha por aquí, ¿eh? Sí, ¿no has escuchado alguna? Sí, algo ahí sí, interesante. Alguna que pusiste tú incluso, estás ahí diciendo... También escuchado la del Tears of the Kingdom, ¿eh? Que bien que me lo has metido con calzador, ¿eh? Sí, bueno, no era la de Tears of the Kingdom, era la de Skyward Sword, pero bueno, te la voy a pasar. Hala, te la paso. Venga. Bueno, pues en este sitio tan especial es que estás escuchando como pisadas. Ay, ¿quién viene? ¿Quién viene? Tipo, viene alguien y es que de repente hay una luz al fondo que se ha iluminado y de repente está Freddy de Five Nights at Freddy's que te está diciendo algo, que te está mirando en plan, uy, va. Ay, Dios mío, ¿qué viene Freddy? ¿Qué viene? Claro, pero no te asustas porque a ti te gustan los juegos de terror y Freddy es un gran amigo tuyo. Entonces tú estás en plan chill. Dices, ah, coño, que es Freddy, joder. Claro, es que es Freddy. Tú lo conoces más que nadie, ¿no? Joder, que esto me has dado, Freddy. Joder, macho. De verdad. Bueno. La próxima vez paso de ti. Pues al parecer te pregunta que qué haces aquí. Bueno, pues qué buena pregunta, la verdad. Pues resulta que estaba en el sofá de mi casa jugando a videojuegos y he aparecido aquí, de pronto. Sí, un sitio donde no sé dónde estoy. Suena música del Skyward Sword. Y la verdad es que no sé cómo salir de aquí, la verdad. Estoy perdido. ¿Me puedes echar una mano, bro? Bueno, pues Freddy ha entendido lo que quieres decir. Y como que ya sabía que algo malo estaba pasando porque también está en la misma situación que tú. Entonces lo que se le ocurre es retarte. Ay, porque, madre mía. Como está en su zona, que es la de la música, pues te ayudaría cumpliendo una condición. A ver, ¿qué condición es eso? Y es que va a hacer una especie de concurso de música. Y vas a tener que adivinar qué es lo que hacía referencia a los videojuegos de esa música que habíamos hecho en el programa anterior, ¿sabes? Entiendo. ¿Y eso, y qué tengo que hacer para adivinar esto? Bueno, pues él ahora mismo te pondrá una canción y tú tienes que averiguar qué era lo que la vinculaba con los videojuegos. Entiendo. Entonces tendrás que hacer memoria y pues saberlo. Vale. Y decir cuál es ese elemento. O sea, tengo que decir un elemento. ¿Qué es lo que lo vinculaba con los videojuegos? ¿Qué es lo que lo vinculaba con los videojuegos? Exactamente, que lo dijimos en programas anteriores. Vale, es un elemento que vale. Eso es. Entonces, ahí ha puesto una canción que es la de Boys de Charlie XCX. Sí. No sé si te suena. Me puede sonar. Bueno, pues te pregunta que qué era el sonidillo ese que sonaba a lo largo de la canción, que bueno, que tenía que ver con los videojuegos, que era ese sonidillo y a qué hacía referencia. Fua, pues si no recuerdo mal, creo que era el Pac-Man. ¿Puede ser el Pac-Man? ¿Estás seguro que esa es tu respuesta? Puede ser, ¿eh? Freddy está un poco nervioso, entonces... Es que me estás haciendo dudar ahora mismo, ¿eh? Vale, pues... Freddy creo que se ha llevado las manos a la cabeza y quiere comerte ahora mismo. Pero joder, a malas. En plan, a modo Freddy. O sea, a mí no me comas, ¿eh? O sea, se ha puesto nervioso, pero se ha calmado. Se ha calmado porque, al fin y al cabo, se nota que tienes afinidad por él y ha dicho, vale, bueno, voy a darte otra última oportunidad. Joder. Entonces Freddy ha dicho... Una oportunidad, dice. Si sacas un número que esté entre el 1 y el 10, te dará una pista. Ah, vale, fácil, el 5. Pero si sacas del 11 al 20, ¿sí? Tiras para abajo. Vale, pues el 5. No, lo tengo que sacar yo. Ah, coño, claro, el dado. De los dados, joder, obviamente. Vale. Vale. Bueno, pues tire, por favor, tire. Bueno, pues has sacado un 4. Oh, qué bien, vámonos. Así que, obviamente, Freddy te va a decir la pista. Vale, a ver. Y te dice que era un sonido muy corto que pertenecía a una saga muy famosa de videojuegos en la que había una persona que tenía una gorra roja. ¡Ah, cojones! Vale, ya lo sé. Pokémon. Ash, coño, Ash tiene un gorro así. Es ese, ¿verdad? Pero ¿estás segura de que había...? ¿Estás seguro de tu respuesta? Mira, que Freddy está muy nervioso. Creo que lo has enfadado aún más. Bueno, espera. Lo has enfadado mucho. Espera, me lo voy a repensar, ¿vale? Freddy ahora mismo está histérico. Me voy a pensar. Tiene la mano ya en la trampilla. A ver. Listo para mandarte para abajo. A ver. Un gorro rojo, has dicho. Sí. Una muy famosa saga de videojuegos en el que el personaje tenía una gorra roja. Wow. No has estudiado los programas, ¿eh? Te veo... Joder, que no me acuerdo, ¿eh? Te veo... Es que hemos hecho tantos que ya ni... Te veo verde, ¿eh? Joder, no me acuerdo, tío. Vaya. Bueno, pues... Por desgracia... Me voy pa'l hoyo, ¿no? Freddy se ha enfadado tanto contigo que ya directamente ha apretado la palanca y estás cayendo. Al menos me vas a decir cuál era, ¿no? No, Freddy ya se ha ido. Freddy ya está... O sea... Te ha dejado ahí. Ah, vale, o sea, te jodes, sí, sí. Y no lo sabes, ¿no? No. O sea, el juego es así. Es decir, joder, qué bien. Bueno, pues Freddy ha tirado la palanca y tú ya estás en el aire. Estás volando para abajo. Estoy volando para abajo. Y ya no sabes ni dónde vas a caer ni nada. ¿Y qué ha pasado? Vale. Entonces... Vaya, pues se ha abierto una... Pues eso, se ha abierto la trampilla, estás volando, ¿verdad? Socorro, ¿no? Sí, eso parece. Y estás como en un sitio que está como lleno de libros. Y hay como una especie de luz azul y como que no entiendes muy bien qué está pasando, ¿no? Porque sí, básicamente me estoy preguntando dónde estoy. Hojas volando, una barbaridad, suelo de mármol. Y uno dice, ¿qué es esto? Y uno dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde ¿no? estoy, no? ¿Y cómo salgo de aquí? Porque no hay ni una puerta. Efectivamente, eso es lo que iba a decir. ¿Cómo salgo? No hay ni una puerta. Y bueno, pues es que te das cuenta de que tampoco estás solo. Además de hojas volando y libros por ahí... a punta pala, pues es que resulta que hay alguien que te acompaña. Uy, ¿quién es? Hay una persona que tienes detrás. No me asustes, ¿eh? Y que de repente te toca el hombro y te hace susur. ¿Qué? ¿Hi? ¿Quién es? Y te quedas todo acojonado. Porque hostia, lo que te has dicho en ese idioma tan extraño como que te ha sonado. Te suena de algo, de no sé. Sobre todo porque... Digamos que tu compañera del programa, ¿Sí? Juega mucho ese juego y ¿sí? se enfadaría mucho si se entera que no sabes de qué es eso. Vale. Además, en este personaje que te acaba de tocar el hombro y te ha dicho Susul, pues... como que tiene algo verde, una especie de rombo verde encima de la cabeza. Y como que... no sabe muy bien dónde está, pero como que te dice... ¡Buah! Bueno, madre mía, creo que lo he cazado, ¿eh? Creo que lo he cazado. Claro. Y es como que al verte, como que se ha puesto rabioso. Como que se ha enfadado contigo, ¿eh? Solo de verte dice, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué me has invadido en mi casa? ¿No? Está como nervioso. Bien, bien. Creo que más o menos... Creo que sé por dónde va. Está nervioso tío. Y además es que está hablando en un idioma que no entiendes, pero está hablando muy rápido... con un montón de sílabas como que no cuadran. No, ya veo ya, ¿eh? El, ¿sabes? No sé... Se ha enfadado contigo. Sí, sí, no baja el ritmo de la conversación. Se ha enfadado un montón. No te enfades, y te dice que como estás en una sala de meditación y de filosofía pura, que le expliques un poco... como una... te hace una pregunta filosófica, vamos a decir. Joder, me preguntas a mí de filosofía. Claro, porque estás en la sala de sí. filosofía videojueguil. Entiendo. Y te pregunta cómo crees que serán los videojuegos en un futuro. Y yo doy mi opinión sincera. Claro, tienes que decirme elaboradamente. Bueno, tienes que decir al sí, a mí no me tienes que decir. Tienes que decirle al sí. Pues eso, que... ¿qué piensas del futuro de los videojuegos? Bueno, bro, pues... obviamente, como opinión sincera, ¿qué creo que va a pasar? Bueno, yo creo que, obviamente, el mundo de los videojuegos va a tirar muchísimo. Eso lo tenemos todos muy claro, que va a tirar muchísimo hacia la realidad virtual. Sí que es cierto que tendremos una tendencia a mejores gráficos, casi hiperrealistas, yo creo yo. Y el siguiente paso yo creo que ya será la consolidación de la realidad virtual. Y de hecho creo que el futuro va a estar ahí. De hecho ya me puedo leer un poco por dónde pueden ir los tiros cuando he visto... bueno, creo que vimos en un programa, yo llegué a procesar una noticia de un pavo que creó unas gafas que te morías si te mataban en los videojuegos. Así que ya empiezo... así que yo me temo que por suerte va a ser muy realista con esto en la realidad virtual, ultra realista tal. Pero por otro lado va a ser fatal porque al final... puede haber artilugios como estos que si la talas en el videojuego es que la talas en la vida real, o sea, es así. Entonces, ¿cuál es mi perspectiva de futuro? Que yo creo que va a dominar la realidad virtual. Yo creo que la realidad virtual va a ser el motor. Ahora vemos que es muy cutre, porque vemos que no está tan trabajada a nivel gráfico, pero sí que creo que va a evolucionar hasta un punto en el que los videojuegos que hoy en día jugamos en formato normal se van a ver en realidad virtual, se van a ver así. Y vas a jugar videojuegos con unos gráficos tremendos, yo qué sé, un videojuego de terror que da miedo, y lo vas a ver delante de tu cara, y tú te giras y ves a otro monstruo detrás tuyo, y dices, que no, que no es coña, que los tengo delante mío, que los puedo tocar incluso, si me apuras. Entonces sí, esa sería mi perspectiva. ¿Ves cómo me puedo poner filosófico? Pero ya me entiendes, que vamos a tirar por la realidad virtual y que de ahí, pues... pues eso, que evolucionará más y será una experiencia inmersiva, básicamente. Bueno, pues el Sim parece que ha sentido a lo que dices. Sí. Pero le parece insuficiente. ¿Cómo insuficiente? Se conforma, pero le parece insuficiente lo que acabas de decir. Oye, pero le da mierda. Le da igual, pero es como que de repente sonríe malévolamente. Madre mía, Se le ha ocurrido algo muy fuerte. Porque, a ver. Claro, se acaba de dar cuenta de que no te gusta su videojuego. Ya. Entonces Entiendo. Ha dicho, quiere venganza, porque quiere que le gustes, ¿sabes? Me cago en 10. Yo ya sé qué videojuego está. Yo ya sé qué videojuego es y me gusta. ¿Seguro? Hay alguna edición que me parece una mierda, pero no quiere decir que el videojuego en sí no me guste. Bueno, se ha vuelto a enfadar. Depende de qué entregas, me gusta. Bueno, entre las que lo hacen bien y entre las que lo hacen mal. Bueno, como todos los juegos, en verdad. En los Sims sí que se nota bastante. Bueno, se ha calmado un poco. Pero aún así te quiere retar a algo. A ver, dime, amigo. Y es que, bueno, resulta que quiere que le digas cómo se dice hola en su idioma. Jodo. Vale, sí, ok. ¿Lo digo? Claro. Vale, pues el Lorenzo Dime es... ¿Verdad? ¿Lo he borrado o no? ¿Sí? ¿Qué pasa, pues? Creo que el Sim está llorando. ¿Está llorando? Sí. ¿Por qué? Creo que le has insultado a su madre. ¿Pero por qué insulta a su madre? Se le he dicho, hola, ¿qué tal? No, eso no significaba eso, creo, ¿eh? Ah, no. No, creo que te has equivocado. Vale, pues entonces era... ¡Bralán! Era así, ¿verdad? Creo que ahora está enfadada contigo. Creo que... Vale, espera. No, vale. Creo que no te quiere ni ver. Venga. De hecho, te acaba de dar un ultimátum. Vale, a ver, ¿cuál es el ultimátum? Te ha dicho que... solo te puedes salvar si sacas un 5. ¿Sí? Un 6. ¿Sí? O un 7 en los dados. Entiendo. Si no, serás desterrado de esta sala. Okay. Y tendrás que irte a otra. Un 5, un 6 o un 7, ¿no? Sí. Vale, dispare pues. Pues ha sacado un 11. ¡Hostia! Entonces, me he ido lejos. Patada en el culo. El Sim se ha frotado las manos, ¿vale? Está ahí frotándose las manos, que flipas. Miedo me da. Y te ha pegado una patada. Y ha salido volando a la tercera estancia. ¿Qué es? Que es la estancia de Halloween. ¿De la película? No, de los programas de Halloween. Ah, vale, de los programas de Halloween. Ah, bueno, Comfortable. Los primeros programas, de hecho. Pero es que parece ser... ¿Sí? Que hay dos sujetos en el suelo. ¿Hay dos sujetos en el suelo? Sí. Uy, uy, uy, ¿qué es eso? Y hay un cartel de madera... ¿Sí? Que pone... Escoge sabiamente... Solo puedes coger uno... Usa la cabeza. Turbio, turbio. Claro, entonces... Hay dos objetos, ¿no? A ver, cuéntame. El primero es un mando de videojuegos, es un mando de la Play. Ah, bueno, bien, sencillo. Pues este juego... Muy confío. Este mando puede servirte también pues para manejar algún otro elemento que haya en otras salas que te pueda ayudar a escapar. Vale. Y luego hay una bolsa amarilla como de tela. Sí. Con una estrella bordada en el centro. Sí. Que hay como una especie de monedas amarillas, un poco extraño, ¿no? Que pesan un mogollón. Entiendo. Y bueno, se llaman vallas. Ok. Son monedas de oro. Monedas doradas. ¿Las del Mario Bros? No. Uy. Son otras monedas, pero son doradas también. Como las del Mario Bros, pero no son del Mario Bros para nada. Sí, las del Hacendado, básicamente. Bueno, puede ser. Entonces, para avanzar tienes que escoger uno de los dos objetos, pero has de pensártelo bien, porque puede ser que marquen todo el juego a partir de ahora. Vale, yo creo que es tentador, lo de las monedas, pero yo creo que voy a ir por lo del mando. Vale. Porque yo qué sé, yo creo que en algún momento estaré jodido hasta los tobillos y tendré que usar ahí un comodín de última hora. Vale. Yo creo que me voy a quedar con el mando de la Play. Sí, definitivamente. Ok, entonces... Estás como en... O sea, coges el mando y te lo metes al bolsillo, ¿no? Exactamente. Vale, con el cable y todo, imagino. Sí, sí, con todo lo que... Bueno. Lo que tenga accesorios, etc. Ok, o sea, sí, con el cable, todo, tal... Vale. Sí. Pues sigues caminando... Y está sonando como una música de estas de tétricas, ¿no? Cuidado. Y llegas como una sala que se parece un poco a la sala de la radio, ¿no? Hay mesas y hay micrófonos apuntándote y todo el copón. Y piensas que ya ha acabado todo, que ya es la hora. Efectivamente, que ya soy libre. Que ya eres libre y que vas a volver al programa y estás ya que tiras cohetes. Sí, sí, vamos, me voy aquí pitando, pero vamos... Bueno, pues es que de repente viene el Wendigo, ¿sabes? Ay, Dios mío. Hay un Wendigo. De repente ha saltado a la mesa y te está como gritando y haciendo sonidos feos. Con toda la baba y todo, uf, asqueroso. Sí, me ha puesto perdido, como un Cristo. Claro, la cosa es que no. El Wendigo no sabe hablar. Entiendo. y está muy agresivo contigo y no sabes qué hacer. ¿Y qué hago yo, no? Os preguntaréis. Pues no lo sé, dice... Es que no entiendes lo que dice, porque claro, solo está haciendo como... Claro, yo solo entiendo... Claro, ¿sabes? Eso es. ¿Entiendes? Pero es como que... Se te acerca a inspeccionarte. Acérquese usted. Yo me dejo. Yo... Manos arriba. Y escuchas una voz... Sí. De alguien... Sí. Muy grave. Uy, uy, uy. Como diciéndote... Preguntándote... ¿Sí? ¿Cuál es un juego de Halloween? ¿O un juego que se jugaría en Halloween? ¿Sí? En el que aparece ese Wendigo. Vaya. Tipo, ¿de qué videojuego de temática de terror aparece ese Wendigo en concreto? Vale. Sé cuál, pero no me sale el nombre. Bueno, de hecho, además es que se están empezando a encender las luces en plan en rojo, ¿sabes? Como que está empezando todo a parpadear. Sí. Y el señor se está poniendo nervioso y te está volviendo a preguntar de qué va ese, o sea, ¿cuál es ese juego que te está preguntando? Buah, es que sé cuál dice, pero no me acuerdo del nombre. ¿Seguro? Segurísimo, que sé cuál es, pero que no me acuerdo el nombre. O sea, sé cuál es, pero no me acuerdo. ¿Te puede la tensión? Me puede la tensión muchísimo, ¿eh? ¿Te puede la tensión? Yo bajo presión, ya sabes que no trabajo muy bien, ¿eh? Pero tu fortaleza son los videojuegos de terror. Sí. Entonces... Ya, pero fue uno que propusiste tú. Ya que tu fortaleza son los videojuegos de terror, tienes una especie de conjuro que sí. puedes lanzar para sí. salir de esas situaciones. Tengo el mando. No, el mando no sirve de momento. Tengo un conjuro, vale. ¿Qué conjuro es ese? Ese conjuro te va a ayudar a sacar la respuesta. Ok. Y es que si lo lanzas, habrá una voz que te diga cuál es ese videojuego. Sí. Pero no lo podrás entender. Vale. Pues lo lanzo. Lanzas el hechizo. ¿Lo lanzas? Sí, lo lanzo. Vale. Entonces... Porque por poder decir por fin el nombre... Sí. Entonces la señal es esta. A ver. No sé si lo he escuchado. No lo he escuchado. Bueno, resulta que solo te pueden dar las iniciales, ¿no? Sí. Es como que lo único que entiendes son la vocal del principio y la consonante del final. Ok. La vocal es la U. Sí. Y la consonante es la D. Sí. ¿La D? La D de dedo. La U y la D. Vale, lo digo el juego. Sí, o sea... Es el Until Dawn, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues el Wendigo se ha calmado un poco y se abre como una trampilla. De repente, en la mesa sale como una trampilla y tú te tienes que meter adentro. Entiendo. Y el Wendigo se va por su lado. Ok. Que ya se va y todo bien. Vale, pues me meto por la trampilla, venga. Claro, todo chill. Venga. Y bueno, bajas a la trampilla... A ver qué habrá por acá. Y de repente llegas a un lugar extraño. Sí. Y no hay ni paredes ni suelo. No hay ni paredes ni suelo. Eso es, ni paredes ni suelo. O sea, que estoy flotando básicamente. Pero es negro, entonces es como negro. Que estás como flotando, pero a la vez tienes los pies en el suelo. O sea, que estoy caminando sobre la nada. Sí. Me gusta. Algo así. Me gusta. Y ves como números, letras de otros sí. guiones como volando por el espacio. Wow. Como que se van cayendo las letras. Me gusta. Ves un como los guiones, ves ahí, yo qué sé, de las cosas, del juego del día, del juego gratis de la semana, las noticias, ves ahí volando un poco las palabras. Lo veo. Y bueno, esas palabras están volando entre vosotros. Uy. Y sí, claro, he dicho vosotros. Efectivamente, nosotros. Porque hay una extraña ratilla como un mapache, que lleva un traje un poco raro. Uy, uy, uy. Pero es que empieza el mambo. Enfocas un poco la vista y te das cuenta de que no es un traje. Uy, uy, uy. Sino que es un delantal. Sí. Es un delantal azul. Toma. Con una hoja un tanto curiosa. Vale. Es una hoja que tiene como una especie de círculo mordido. Como que hay un círculo como que se ha mordido. Sí, que ha venido un guarro de estos, ¿no? Y le ha venido un mordisco. Claro, es una hoja. Bocado y la dejo por ahí. Muy, ¿no?, característica, que sí. Tiene una mordida. Entiendo. Y un rabillo al final. Sí. Sí, sí. Y es algo que te da la sensación de que has visto mil veces. Puede ser. Por ahí. En algún juego cuando eras pequeño. Puede ser, puede ser. Posiblemente igual hasta algún hermano tuyo lo ha jugado. Lo más probable es que sí, sí, sí. Pero esta rata extraña está hablando, ¿sí?, pero no es español. Hace ruidos como de animalito. O sea, que habla animal. No, habla como... como animalito. O sea, animal, básicamente. Que no habla animal, que es como que habla las palabras en español. Sí. Pero las habla un poco así. ¡Ah! ¡A lo chip y chop, ¿no? Algo así. No exactamente. No así. Pero un chip, tipo chipmunk. Sí, es como un balbuceo. Un balbuceo. Un balbuceo. Característico. Muy característico de ese personaje en concreto. Entiendo. Bueno, obviamente. Es un personaje muy reconocido de los videojuegos. Sí, puedo entender cuál es, sí. Sí. Pero es que no entiendes ni papa lo que te está diciendo. O sea, el mapache te está mirando ahí hacia arriba y te está, sí, haciendo blu, blu, blu, blu, y muy ofuscado. Está ofuscado, ¿no? Está muy enfadado contigo, pero no sabes por qué. Efectivamente, yo, o sea, digo, ¿tú ¿por qué acabas de llegar ahí conmigo, y de repente el mapache este se te ha acercado y da blu, blu, blu, blu, y no te enteras? Y yo, ¿por qué estás enfadado conmigo, amiguete? Bueno, pues es que el amiguete está como pidiéndote algo, pero en amenazante. Uy, la cosa se pone seria. Como si vamos tú, a ver. Como si tú tuvieras algo que él quiere, pero que no se lo quieres dar. Vale, no le quiero dar algo. O sea, él piensa que no le quieres dar algo. Piensa que no le quiero y dar que algo. Le debes tú algo. Vale. Entonces, yo te traduzco lo que te está diciendo, pero te lo está chillando. O sea, está ya directamente muy violento contigo. Macho, está la gente violenta conmigo hoy, ¿eh? Sí, pero es que está muy violento, ¿eh? O sea, yo creo que ojo. Que va a pegar un puñetazo, ¿no? Bueno, pues es que te está repitiendo y una y otra vez. Págame lo que me debes. ¿Y yo qué le debo? Pues le debes dinero. Joder. Le debes el dinero del alquiler de la casa del pueblo. Madre mía. Ya. Porque, con el claro, dinero. Él te ha dado una casa, pero tú se la tienes que pagar. Claro. La cosa es que te pide una bolsa de bayas. Una bolsa de bayas. Y si tú le das la bolsa de bayas, ¿sí?, te dejará volver al lugar de donde vienes. Es decir, a mi mundo, ¿no? Es decir, a tu mundo. Me gusta. Claro, entonces si tienes la bolsa de bayas y se la das, ganas. Vale. Entonces aquí es donde puedo utilizar el comodín del mando. No. ¿Y entonces el comodín? ¿Entonces para qué sirve el comodín del mando? Es que el mando no sirve para nada. Ah, o sea, me has dado un mando para nada. Claro, por eso hay que usar la cabeza. Oh, me cago en 10. ¡Ah, claro, las vallas! ¡Eran las vallas del principio! Claro. ¿Y yo qué hago ahora sin vallas? Bueno, pues es que si no la tienes... Si no la tengo, ¿qué hago? Si no la tienes, no puedes volver. Ah, y me quedo aquí sin más. Claro, entonces... El Tumnuk que es razonable, ¿vale? Y además de que te lo está diciendo plan... Pues... Como que dice, vale, vamos a llegar a un acuerdo. Vale, si no tienes mis vallas... Sí. Si sacas un 7, yo, ¿sí?, te salvo. Yo me te gusta, devuelvo al mismo me mundo, gusta, pero me debes dinero aún. Vale. O sea que tendrás que volver. Tendré que volver otra vez a ese sitio. A pagarle las vallas. Y me volverá otra vez, y me devolverá otra vez, cuando vuelva. Sí. Vale, me gusta. O sea, puedes no volver porque, claro, yo qué sé, no puedes volver a este sitio voluntariamente. Me gusta, ¿no?, la condición. Me gusta. Entonces es un vacío legal que va a tu favor. Vale. Sin embargo, digamos que te queda una baraja más allá. Sí. Pero primero vamos a lanzar el dado. Si sacas un 7, ¿qué pasa? Si sacas un 7, te perdona las deudas. Vale. Pero tendrás que trabajar a cambio. Pero como no vas a volver, es un vacío legal. Vale. Entonces, tienes que sacar un 7. Si okay. no, mal plan. Vale, vale. Sacar un 7. Entonces. Esperemos. Has sacado un 5. Joder, macho. Estoy yo de suerte, vamos. Entonces, como has sacado un 5. Tú no te va a perdonar las deudas. No me las va, obviamente. Está, obviamente me las va, no me te las va a perdonar. Pero claro, tienes una última oportunidad. ¿A que tengo una última oportunidad? Sí. Vale. ¿Y esa última oportunidad de qué trata? Que puedes usar el mando ¿sí? para noquear a tu adversario y salir corriendo. Me gusta. Entonces. Entonces sí que servía para algo el mando. Puedes optar a darle con el mando. Vale. ¿Entonces qué? Y tiene un pero, tiene un pero eso. No, tú dilo. Puedes usar el mando. Sí. Vas a usar el mando. Sí. Vale. Obviamente. Resulta que ha habido un problema. A ver, ¿qué problema ha habido? Y es que como has cogido el cable. Sí. Te has tropezado. Y no le has sí. podido dar con el mando. Joder, macho. Porque le has tropezado con el cable. Me puede pasar más cosas malas. Entonces el Tumnuk se ríe. Entiendo. Se está riendo de ti porque te has caído. ¿De qué te ríes tú, gilipollas? Y te ha cogido el brazo y se te está llevando. Porque vas a tener que pagar la deuda. Sí. Trabajando con él en el pueblo del Animal Crossing. Entiendo. Por tanto. No puedo volver, ¿no? Game over. Game over. Bueno, nada. Qué muerto. O sea, vale. Que me he quedado ahí. Me he quedado en el inframundo de los videojuegos. Sí. Y bueno, he acabado 20 minutos antes. Bueno, concretamente 10 minutos antes. Has acabado 10 minutos antes. Y de una forma muy injusta. Bueno, he de decir. Es que hay que pensar con la cabeza. No, yo he visto con la cabeza, pero ya sabes que no me esperaba esa situación. Si lo hubiera sabido al principio, pues lo habría hecho. Claro, es que lo bueno es que no lo puedes saber. Efectivamente, entonces, pues bueno, luego pasa lo que pasa. Bueno, ¿qué te ha parecido? No, me ha parecido muy bien el juego, ¿eh? Te lo has currado, ¿eh? Madre mía. Bueno, esta ha sido una pequeña manera de celebrar el final del programa, ¿no? Sí, el Día Mundial del Juego de Rol, pero a nuestra manera. Como más ya. Así, a lo... Sí. Y obviamente, si nuestro programa se llama Game Over, obviamente tiene que acabar con Game Over, ¿no? Claro. Si no, sería un poco... patata. Sí, un poco... trusqui, ¿sabes? Ya ves. Pero bueno. O sea, estaba todo pensado para que yo hiciera Game Over. No, la verdad es que no. Ah, no estaba pensado. O sea, ha sido por casualidad que sí, he hecho Game sí, Over. Sí, sí, sí. Bueno, por lo menos he acabado de una manera elegante, ¿no? Es que no acabando sé por con qué. Game Over, nuestro programa que se llama Game Over, ¿eh? Yo me esperaba que fueras cuidado. A coger las vallas por el dinero. Ya, pero es que ya sabes que yo, la humildad... Me quedo rayada. Es que la humildad, no sé qué, y al final... He sido inteligente y al final no me ha salido bien. La humildad no me ha salido bien por una vez en la vida. Madre mía. Tendría que haber sido ambicioso, lo siento. Lo siento, Tumnok. Oye, espero que algún día me deje salir de aquí, ¿eh? Bueno, cuando le pague, ¿no? Estarás encerrado en el mundo del Animal Crossing. Forever. Aña, ¿aunque le pague? Yo creo que sí, es que es mucho dinero, ¿eh? Joder. Ten en cuenta y en esa bolsa que... dices que están todas las vallas. Sí, estaban todas. Fua, qué cagada, tío. Qué cagada, ¿eh? Qué cagada, tío. Qué cagallón, en serio. Qué liada, macho. Qué liada. Pues sí, la verdad, vaya liada. Oye, hay que decir que he hecho lo que he podido, ¿eh? Sí, además me has desbarajustado todo el plan y te tengo que subir para arriba y para abajo. Te desbarajustado todo. Es que yo pensaba que te ibas a saber la canción. Ya, pero es que ten en cuenta que hemos hecho 4 radiofórmulas en toda la temporada del programa que llevamos. Ah, por cierto, no he desvelado la respuesta. No. Pero ahora que hemos salido del juego, la puedo responder. Ten en cuenta que hemos dado que hemos hecho 4 radiofórmulas, entonces hemos dado un mogollón de canciones. Pero esa canción te marcó, tío. Era la de la monedita de Mario Bros. La monedita de Mario Bros, mierda. Ay. Y encima has dicho un personaje con gorra roja. Has dicho Ash y es Mario. Era Mario, ya. Era sí. Mario. Sí, sí, no, me da. No, no. Ahora me siento muy tonto ahora mismo. No, hombre, no te sientas tonto. ¿Por qué no toca le he cagado? Con algo muy fácil con Mario Bros. No, hombre, no. Pero era súper rebuscada tu respuesta. Joder, si era rebuscada. Pero no sé, me pareció lo más adecuado. Entonces, pues bueno. Bueno. Bueno, esa es la cosa. Entonces. Te veo. Sí, estoy nervioso. Te veo con interferencias. Sí, estoy un poco. Sí, nervioso. Porque. Sí, bueno. Porque. Digamos que he desaparecido de la faz de la Tierra sin explicación alguna. Claro. Y no sé cómo remediarlo, la verdad. Pues qué bien. Un game over en toda regla. Te has hecho un game over que flipas. Entonces, pues bueno, eso. Básicamente. Pero que flipas, ¿eh? Que flipas. te lo digo yo, ¿eh? Bueno, y dime, cuéntame. Yo creo que este programa, esta saga de programas, se merecen... Se merecen como una especie de rememoración. De rememoración. Sí. De todos los programas. Tipo, ¿cuál ha sido tu favorito? Y cuál. Sí, ¿cuál ha sido tu programa favorito de todos los que hemos hecho? Pues. Buena pregunta, la verdad. Mi programa favorito. Bueno, ha sido. Yo creo que ha sido. Uf, es difícil. Yo creo que las radiofórmulas, he descubierto cosas que realmente me han... No sé, no conocía canciones, no conocía las canciones, sinceramente, así que realmente, pues, bueno, entre los estilos que hemos dado, yo creo que hemos dado de todos los estilos, hemos dado todos los estilos posibles, hemos dado pop, hemos dado rock, hemos dado metal, hemos dado trap, creo que también eso ha dado, pues, pie a que una persona tan inculta musicalmente como yo, que yo ya sabéis que soy... Soy un adepto, ¿no?, de la música rock metal. Pues al final he descubierto otros tipos de música que están guays a base de remixes. Y aparte, pues ha habido algunos rock metal que me han molado mucho, me han molado tajo. Y la verdad, está guay, la verdad. Las cosas como son. Así que, bueno, básicamente es eso. Entonces, pues. Bueno, no hay mucho más que decir. Yo diría las radiofórmulas. Fue un momento muy bonito. Fue un momento muy bonito en el que, bueno, estuvimos ahí a full. Y yo creo que al final, pues eso es la... Esa es la cuestión. ¿Para qué engañarnos, no? Bueno, no sabía que te habían gustado tanto. A mí también me gustaron mucho. Pero... Sí. Yo creo que las radiofórmulas fue una buena idea. Y que al final, pues acabamos descubriendo los dos como... Que los videojuegos no están tan alejados de cualquier cosa. O sea, tipo, que al fin y al cabo como que han marcado mucho a la cultura popular. Sí, y, efectivamente. Y que están en todos lados. Y es brutal que se hayan incluido de manera tan deliberada. Realmente, ¿no?, hemos hecho especiales de todo tipo. Sí, hemos hecho un juego de rol, hemos visto la historia de los videojuegos, hemos hecho una radiofórmula. ¿Qué nos falta por ver? Esa es la cuestión. A mí, respondiendo a mi pregunta... Sí. Mis programas favoritos fueron los de historia de los videojuegos, porque como que acabé descubriendo mucho sobre cómo se crearon y sí. Haciendo los programas, documentándonos, fue una historia bastante épica. Bastante épica, sí. No te digo que no, ¿eh? La verdad es que fue épico, cuanto menos. Y bueno, lo peor de todo es llegar al final, ¿no? Ya. Pero bueno. Yo creo que al final, con suerte, si el pueblo lo pide, volveremos. Y si no, pues bueno, ha sido un placer para todos vosotros, las cosas como son. Eso es. Pero sí que es cierto que me está dando mucho respeto terminar. Ya, a mí también. Porque saber que estamos ya en los últimos 3 minutos... Mm. Realmente es duro, ¿eh? Es duro. Son los últimos 3 minutos de... Bueno, 2 minutos ya de programa. Y me está dando mucha... Me está dando mucho palo despedirme. Pues no te despidas. Día está pronto. Y ya está, ¿no? Sí, es fácil, muy fácil es decirlo. Pero, no sé. Yo creo que... Vamos a llevaros en el corazón a todos vosotros. A todos los que nos escucháis día tras día. Porque creo que al final... Pues habéis, bueno, yo creo que para los de más mediana edad, creo que ha sido pues, algo más incluso formativo, yo creo. Que la, porque claro, los videojuegos es algo más de las generaciones actuales, no tanto de generaciones antiguas, sin contar la generación de los años 80, ¿sabes? O los años 70. ¿Qué pedrada acabas de soltar? He soltado una pedrada tremenda. Es que me apetecía, ¿sabes? Quería generar la última polémica del programa. Madre mía. No, ahora en serio, vamos, de fuera, bromas aparte, yo creo que todo el mundo ha podido disfrutar y descubrir un poco más, ¿no? Los que desconocían de este mundillo. Y bueno, esperemos haber cumplido con las expectativas, bueno, de una forma sí, bastante amplia. Entonces, bueno, esperemos que os haya gustado y no sé si tienes algo que decir tú. Es tu momento, ¿eh? Puedes ahí decir tu opinión y... Yo la verdad es que le he pasado sí, muy bien hablando de esto, porque sí que es verdad que cuando tienes como una obsesión por los videojuegos, como que no paras de hablar de ellos, pero claro, de normal lo sueles hablar pues con tu círculo cercano de amigos o ese tipo de cosas, sí, pero no en una radio, ¿no? Claro, y compartiéndolo para todo el mundo. No había visto un programa de videojuegos en una radio o en algún sitio así. Y dije, guau, pues vamos a hacer el friki en la antena. Literalmente, hemos hecho el friki en la antena. Es tal cual. Y bueno, pues que agradezco sí, sí, que hayáis escuchado algún programa o todos. Porque claro, al fin y al cabo, no sé, lo pasamos bien. Y está muy guay que haya alguien al otro lado compartiendo nuestras fricadas. Aunque no entienda mucho, o sí que entienda más que nosotros. Al final hemos estado dando la brasa durante mucho tiempo, pero esperemos que haya merecido la pena. Eso es. Y bueno, ahora ya sí, por gracia, llegamos al final del programa y al final de la temporada. Aunque, si quieres decir algo, bueno, antes de terminar, porque sé que obviamente tendrás algo más que decir. Para despedir, no sé si habéis jugado a la Nintendo, al Mario Kart o... Sí, al Mario Kart creo que era. Y me recuerda. Voy a hablar de cuando cierras la consola con sonido. Que Mario se despide de ti y te dice bye bye. Sí. Y me siento un poco así. Y quiere hacer un bye bye, ¿no? Entonces, nosotros ahora vamos a cerrar la DS del año, ¿no? Sí. La DS de Game Over. Y vamos a hacer un bye bye como bye. Mario. Pero sin antes recordaros a todos que. Como siempre, ha sido un placer. Que os dejamos a continuación con el vinilo perdido. Y antes de este épico bye bye, sed buenos y dadle al play. Así que si haces los honores, bye bye. Nos vemos muy pronto y esperemos vernos en un futuro. Nos vemos. Adiós. Hasta luego.